Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales acreditados en Corea visitaron la escuela secundaria de huérfanos de Pyongyang el día primero. A continuación, recorrieron el Centro de Recuperación Funcional de Munsu, base combinada para el servicio de cura.